en el contexto latinoamericano hay claramente un rechazo a las políticas neoliberales, a las políticas de ajuste. Y bueno, en el caso argentino, con digamos el componente local, también lo que trae de la mano, por suerte, o por historia más que por suerte, es un sistema político fuerte que, si bien ha sido muy criticada la polarización, en este caso lo que genera esa polarización es que la gente visualice ante el fracaso de estas políticas en curso una alternativa, y en lugar de canalizarse en protestas y en ciertos niveles de caos, se canalizó electoralmente, que eso es lo mejor que le puede pasar a una democracia, tener alternativas de política pública muy diferentes y que la gente elija cuál es el rumbo que quiere tomar.